Épocas de balance, y le quiero agradecer no por esta charla que vamos a tener ahora, sino por todo el año, porque recurrimos a él un montón, siempre cordialmente. Hablamos con el secretario de salud del municipio, el doctor Mauro García. Mauro, buenos días. Pablo, venir te saluda. Buen día, ¿cómo andás vos? Bueno, bien. Bien, y siempre un gustazo charlar con vos, para hacer un balance, pero también tenemos que hablar de lo que está pasando hoy en Concordia. Mauro, me imagino que un escenario que se complejizó, por lo menos. Sí, sí, parece increíble, ¿no? Uh-huh. Otro fin de año, sí. Parecido al que pasamos el año pasado, pero bueno, yo que creo que ahora tenemos algo a favor es que gran porcentaje de la población, por lo menos acá de la ciudad de Concordia, se decidió vacunar. Entonces, ante este incremento de casos que hay, porque siempre lo hablamos de esta manera, lo peor que puedo decir o que podíamos decir es que la pandemia terminó. Y de hecho lo hemos escuchado de varias personas y mira cómo estamos ahora llegando a principios del 2022, fines del 2021, con seguramente la cantidad más grande de casos que estamos teniendo en el país, que nos va a pasar acá en nuestra ciudad también, ¿no? Pero hay que jugar, jugando favorablemente, ¿no? Lo que vos decías, el tema de la vacunación, el alto porcentaje y el buen funcionamiento de la vacunación en Concordia, Mauro. Sí, sí, está claro que eso es una herramienta a favor que tenemos, que no la teníamos antes. Uh-huh. El tema que también tenemos que pensar, que estas nuevas cepas que están circulando, predominantemente Delta, y la que la está comiendo es Omicron, uh-huh, porque lo que tiene es una capacidad de contagiosidad mucho más grande. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que por la vacuna y por la cepa Omicron es mucho más contagiosa, pero menos virulenta, ataca menos al pulmón, tenemos menos cantidad de internado, eso es un dato positivo, pero ante la masividad y la cantidad de casos, corremos el riesgo de que mucha gente por distintas patologías se tenga que internar. Entonces nosotros lo que estamos sugiriendo es, aquellos que todavía, que por distintos motivos no completaron el carnet de vacunas, que se acerquen a los centros de salud, cualquiera de ellos, municipales o provinciales, averiguar la disponibilidad de dosis y que lo completen. Uh-huh. Primera, segunda o tercer dosis, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y segundo, hoy en día, cualquier persona que tenga síntomas compatibles con un cuadro viral es un potencial portador de COVID. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es aislarse. Si tiene, no es necesario salir corriendo a hisoparse, siempre lo hablamos así. ¿Por qué? Porque si el hisopado te da negativo, no descarta que vos seas positivo, ¿sí? Uh-huh. Entonces la recomendación para la gente es que no se vuelva loca para hisoparse. Sí se tienen que aislar aquellos que están vacunados con el esquema completo por lo menos 5 días. Perfect. Hasta que pasen los síntomas. Uh-huh. Y aquellos que tienen un esquema incompleto por lo menos 10 días, ¿no? Uh-huh. Y eso lo que va a evitar es que la cadena de contagios siga reproduciendo. Teniendo en cuenta esto que explicaba Mauro de que es mucho más contagiosa Omicron y que se va a ir imponiendo, también el tema de la circulación, el tema de las fiestas, las despedidas, las congregaciones, ¿ha jugado un rol en todo esto, Mauro? Pablo, no tengas dudas, uh-huh, no tengas dudas. Vos pensás que la mayoría de las ciudades, ahora nosotros cuando empezamos a tener la primer cantidad de casos, nosotros veníamos con un porcentaje de positividad de 0 casos. Seguro, ¿sí? Sí. No teníamos casos en la ciudad y de pronto, bueno, empezaron a aparecer, hasta que ahora se triplicaron, cuadriplicaron la cantidad de casos. Y uh-huh, eso tiene que ver con que muchos de los datos positivos, de los pacientes que han dado positivo, nosotros haciendo el seguimiento nos vamos enterando que muchos son chicos que han venido de estudiar. Seguro. Que ya vuelven con sus familias de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario, que son los lugares donde están con mayor grado de positividad, ¿no? Y eso se traduce acá, los chicos salen, siguen yendo a hacer deporte, se siguen juntando, bueno, están las despedidas de fin de año, están las fiestas, y eso va a hacer que inevitablemente se empiecen a aumentar los casos, ¿no? Por eso pedimos ahora, como pedimos siempre, aumentar la guardia, aumentar el uso del barbijo, que ya en algunos casos medio que lo habían desestimado. Perfect. Sobre todo, digo, en los espacios cerrados, ¿no? Uh-huh. no compartir elementos personales, tener los ambientes bien ventilados, y si está un poco más cerca y tener estabilidad individual y no concurrir si tenías una despedida o una fiesta, por lo menos durante 5 días hasta que estés asintomático, ¿no? Perfecta la recomendación. Bueno, Mauro, uno intenta hacer un balance. En tu caso, te tocó un año de muchísimo laburo, con momentos muy buenos, momentos no tanto, porque hubo un momento en la mitad del año que fue terrible para Concordia, ¿no? Por el impacto justamente de la pandemia. ¿Es así, Mauro, el balance? Sí, sí, Pablo, fíjate que estamos haciendo un balance sobre algo que todavía no terminó, o sea que va a ser un balance inconcluso. Seguro. Lo vamos a hacer, si Dios quiere, en un par de años, ¿sí? El balance final. Tal cual. Lo que sí, por ahí a uno le da bronca, que hay gente que todavía sigue subestimando la enfermedad, hay gente que todavía sigue diciendo que esto no es una pandemia, que esto es una mentira, y hay gente que la ha pasado muy mal, ha perdido familiares, sí. Ha perdido amigos, ha perdido vecinos, no ha podido despedir a un familiar por el tema de los protocolos, y es como que hay parte de la población que se olvida rápido de todo eso, de que te estoy contando porque hace 6-7 meses nada más, ¿no? Sí, terrible, terrible. Cuando uno empieza a proyectar, Mauro, porque son épocas, sé que no parás y seguís laburando y estás laburando ahora, pero uno empieza a proyectar el 2022 y obviamente que vamos a estar atentos a la pandemia y cómo sigue evolucionando, pero obviamente se vienen nuevos desafíos. ¿Cómo lo estás viviendo a eso, Mauro? Sí, nosotros, Pablo, desde el área de salud estamos realmente muy abocados a jerarquizar el funcionamiento de los centros de salud, ¿no? Esa es nuestra misión, tratar que los centros de salud tengan un papel predominante en la salud de Concordia, porque creemos que la atención primaria es el primer escalón y el más importante, y si hay una buena atención primaria en la salud en Concordia, en el futuro, con el correr de los años, vamos a tener una población más sana y vamos a disminuir el porcentaje de internaciones y utilizar recursos en un nivel como en un segundo o tercer nivel, ¿no? El tema es que esto va a llevar tiempo, esto no se va, pero por lo menos es una impronta que queremos dejar desde nuestra gestión, y si algún día nos toca irnos, el próximo secretario de salud que venga sea un profesional de salud, que tenga por lo menos, viste que a veces vos empezás un proyecto y los proyectos cuando vos cambiás se terminan. Sí, nosotros sí. Lo que queremos es que esto sea un proyecto que tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Así que bueno, esa es la idea y el objetivo final, Pablo. El otro día hablaba con gente de afuera de Concordia, y no fue de un lugar, sino de dos lugares diferentes, y decían, Concordia crece porque tiene un sistema de salud, a cualquier lado tenés una salita, y esto no pasa en todos lados. Hay ciudades que son en un centro y una más, y acá Concordia cerca de 20, si no me equivoco, con la asistencia de 19, y se transforma en una mole. ¿Esto es así, Mauro, no? Sí, claro, esa cantidad de centros son solo municipales. Lo que pasa en el resto de la provincia es que los centros de salud municipales son pocos. Seguro. Y los que predominan son los centros de salud provinciales. Nosotros acá en Concordia, los centros provinciales son realmente muy potentes, son fuertes, porque en capacidad de logística son en la mayoría superiores a los municipales. Estamos hablando de centros importantes como el Centro de Salud de La Bianca, Centro de Salud de Referencia como Constitución, Carrillo, Caminal, digo, son realmente muy potentes. Pero el acompañamiento que hace el municipio es realmente muy bueno, porque nosotros ahora estamos trabajando con una estructura sanitaria donde tanto los referentes provinciales como municipales y de los distintos lugares estamos permanentemente en contacto y somos todos profesionales de salud. Yo creo que eso es lo que ha cambiado en este último tiempo, y lo que va a hacer jerarquizar, esta impronta que yo le quiero dar a la salud municipal, que es profesionalizar el área de salud del municipio, ¿no? Digo, todo aquel que quiera venir a trabajar al área de salud tiene que estar, que sea un profesional de salud o en su defecto gustarle el área de salud, que nadie venga porque lo mandan, porque sí, se entiende, ¿no? La idea es que esté comprometido con el área, ¿no? Queda claro. Mauro, una incógnita mía, pero que está bueno contarla a la gente. ¿Cómo manejás lo personal, Mauro? Porque hace 2 años venís, va a ser 2 años que venís ante una situación de pandemia y no has parado. Me imagino que eso tiene su desgaste, obviamente, pero uno lo afronta por eso que vos decís, ¿no? El área de salud, nos gusta el área de salud, nos gusta avanzar con el tema de la salud, pero obviamente uno tiene una vida particular. ¿Cómo lo estás manejando eso justamente en esta época de balance, de cierre de año? Muy difícil, Pablo, muy difícil. En un principio cansado, Seguro. Pero bueno, y ahora la idea, uno se iba a tomar unos días de vacaciones, pero bueno, vacaciones, digo, cortar un poquito con el día a día, ¿no? Seguro. Pero bueno, por el momento eso no va a ser posible, vamos a ver qué pasa en enero y por ahí una semanita cortar un poquito para despejarnos, disfrutar de los hijos. Pero bueno, nada, yo creo que la clave es esta que te digo, Pablo, que te guste lo que estás haciendo. Creo que si vos estás en la radio y a vos no te gusta lo que haces, eso se nota y la gente del otro lado lo va a sentir. Pero cuando uno hace las cosas con ganas, yo creo que se ve, la mayoría lo nota. Y a veces es verdad, uno con muchas ganas y todo, a veces se frustra porque las cosas no salen como uno quiere, pero entendiendo de qué se trata el sistema de salud y teniendo buena gente rodeándote, uno puede seguir adelante, ¿no? Con los proyectos y los objetivos. Perfecto. Mauro, te despido, pero antes te quiero agradecer públicamente, obviamente, por esta charla, sino por todo el año, porque aparte de salir, está la parte humana, y siempre saliste con consejos, pero siempre positivo, y la verdad que me parece que juega un rol importantísimo desde tu función. Por eso agradecerte por todo el año, el acompañamiento y la predisposición con el programa, felicitarte por el laburo y mandarte un enorme abrazo, y que despidas bien el año. Pablo, gracias a vos, gracias por dejarme el espacio para poder informar a la población. Decirte a vos también que tengas un muy buen fin de año y que tengamos un mejor 2022. Y bueno, nada, que sea con paz y con salud, ¿sí? Ahí está, y prepárate porque te vamos a seguir molestando en el 2022, Mauro. Ninguna molestia y te debo la visita a la radio que quedó pendiente. Ahí está, Mauro.